que haya un buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Saludos amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la emisión de Contacto Sur, emisión que se genera a través de Aler Satelital. Hoy 4 de mayo del 2016, estamos preparados para compartir con ustedes las noticias más destacadas. En México, organizaciones populares exigen erradicación de la tortura sexual. En Brasil se agrava la crisis, la fiscalía ordenó investigar a Lula y a varios funcionarios de gobierno de Dilma. En Guatemala se agota el tiempo para recibir recursos internacionales que permitirían generar medicamentos y tratamientos especiales para enfermedades complejas en este país. Vamos a iniciar el informativo Contacto Sur en México. Allí organizaciones populares están exigiendo la erradicación de la tortura sexual. Se sospecha que policías, representantes también de las fuerzas militares y del Estado están involucrados en estas acciones de torturas contra mujeres. Vamos a tener informe con Reina Melchor de Radio Teoxelo. Saludos a América Latina. A 10 años de lo ocurrido en Atenco, la tortura sexual es una práctica común en la policía mexicana. Este 2 de mayo se cumplieron 10 años de la tortura sexual cometida por agentes federales y estatales contra 27 mujeres en operativos policíacos realizados en las localidades mexiquenses de Texcoco y San Salvador Atenco. Siguen saliendo a la luz casos similares que demostrarían que en México la violencia sexual es una práctica común de las fuerzas de seguridad. Mientras la Comisión Interamericana de Derechos Humanos analiza si el Estado mexicano es responsable o no de la tortura sexual contra 11 de las 27 mujeres que decidieron denunciar sus casos, las organizaciones civiles continúan documentando nuevas violaciones. De encontrar indicios de responsabilidad, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos podría remitir el caso Atenco a la Corte Interamericana, al máximo tribunal continental que en 2009 condenó a México por los casos de las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo, violentadas sexualmente por militares en el estado de Guerrero en el año 2002. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha emitido 3 condenas por violación sexual como forma de tortura, 2 contra México y 1 contra Brasil. Y aunque no hay plazo para conocer la decisión de la Comisión Interamericana respecto al caso Atenco, este es el tercer hecho de violación sexual cometida por agentes del Estado mexicano que se ventila ante una instancia internacional. La abogada Araceli Olivos Portugal, integrante del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que representa a las 11 mujeres ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, explica que el caso sigue abierto y en investigación gracias a la presión de organismos internacionales como el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y a la insistencia de las sobrevivientes. Mientras ellas litigan contra el Estado mexicano por el caso, a la fecha hay 50 personas acusadas de participar en la violación sexual, 12 policías que se encuentran presos, acusados de tortura por omisión, 21 médicos señalados por encubrimiento, quienes llevan el proceso en libertad, un agente del Ministerio Público acusado por tortura y 16 órdenes de aprehensión pendientes que aún no se han cumplido. Las primeras detenciones de los policías iniciaron hasta los 6 años después, en julio del 2012, luego de que representantes del Estado mexicano se presentaron ante el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer para informar que había avances en las investigaciones. Sin embargo, hasta ahora no hay policías acusados de cometer tortura, sino de encubrirla. Aún así, Olivos Portugal asegura que la acusación es trascendente porque se ha encubierto un delito. Seguramente el caso Atenco, apunta la abogada, es uno de los pocos en México que tiene tantos procesos penales abiertos por tortura sexual. Para Contacto Sur, reportó desde Radio Teocelo, Veracruz, México, Reina Melchor. Vamos a hacer contacto en este momento en vivo y en directo con Bolivia. Allí discapacitados y discapacitadas están advirtiendo que van a radicalizar medidas y a crucificar a niños de manera simbólica para protestar. Los marchistas están en vigilia desde hace algunos días en la Plaza Murillo de Bolivia. Quieren llegar a la sede de gobierno. Imagínense ustedes, personas en silla de rueda, con bastones, con dificultades, protestando. Pero ¿por qué protestan y por qué quieren radicalizar las medidas de acción? Vamos a hacer contacto en vivo y en directo con Héctor Yapú de nuestra red Herbol a esta hora, en vivo y en directo. Adelante. Muchísimas gracias, compañeros. Vamos entonces con este informe. Están pidiendo un bono de 500 bolivianos mensuales. Actualmente el gobierno les otorga a este sector de los discapacitados 1000 bolivianos anuales. Pero allí eran radicalizados sus medidas al colgarse de una pasarela de un lugar céntrico en la ciudad de La Paz, como es la Pérez Velasco. Y luego de un forcejeo con las autoridades policiales, han amenazado con continuar con sus medidas y radicalizarlas, e incluso, como tú decías, simbólicamente, explicar a algunos niños que cuentan con discapacidad. Estamos con Alexander Quispe, que nos tiene la ampliación de esta información. Alexander. Día a los amigos oyentes de Contacto Sur. Efectivamente, estamos en el lugar donde se encuentran movilizados aquí las personas con discapacidad, concretamente a una cuadra de Plaza Murillo o de Palacio de Gobierno, aquí en la sede de gobierno, valga la redundancia. Hay que informar que las personas con discapacidad han señalado que ellos van a radicalizar sus medidas el próximo lunes, ya que ellos están aquí más de una semana de movilizados exigiendo el bono mensual de 500 bolivianos al gobierno del presidente Evo Morales. También ellos, hay que recordar que marcharon por más de 35 días desde, en este caso, desde el departamento de Cochabamba hacia la sede de gobierno, que es en la ciudad de La Paz. Pero escuchemos un poco las declaraciones del máximo dirigente de este sector, el señor David Cayo, quien expresaba lo siguiente. Primero, estamos muy firmes sobre la venta de 500 bolivianos. Hemos rechazado el acuerdo entre supuestos dirigentes y nosotros estamos de pie por la venta de 500. Invitamos a toda Bolivia a hacer movilizaciones en cada plaza, y hasta el lunes que viene una gran marcha a nivel nacional. Pero estos días hay colgamientos, hay manifestaciones, piquetes y bloqueos en las calles para hacer sentir la voz viva de las personas con discapacidad. Desde la Reverbol en Bolivia, para Contacto Sur, reportó Alexander Quispe Zaire. Muchas gracias, Alexander, por la información. Simplemente, compañeros, precisamos que los 1000 bolivianos que reciben anualmente el sector de discapacitados son equivalente a $146 anuales, es decir, como a 40 centavos por día es lo que perciben, y ellos están solicitando al gobierno que les den un bono de 500 bolivianos mensuales, es decir, $71 al mes. Con esta información volvemos hasta Estudio Central. Vamos a Guatemala, allí el tiempo se agota, el tiempo se termina, el reloj corre para recibir recursos internacionales. Si no se toman decisiones, estos recursos internacionales no van a llegar a Guatemala. ¿Para qué son estos recursos? Para generar tratamientos a personas que padecen enfermedades complejas allí en Guatemala. Vamos a conocer por qué no están permitiendo ingresar estos recursos internacionales. Ahí está Carol Rivas de nuestra asociada FEGER. El tiempo se agota para que las autoridades realicen lo correspondiente para que el país pueda acceder a una donación de más de 70 millones de quetzales que el Fondo Mundial otorga para tratar a personas con VIH, malaria y tuberculosis. Escuchamos a continuación el llamado que hace la organización Gente Positiva. Necesitamos que la Procuraduría General de la Nación, que la Presidencia Pública, el Congreso agilicen la firma del mismo. Entonces es un llamado, ¿verdad?, para el ministro de Salud de que tomen cartas en el asunto. Tenemos un alto rompimiento de esquemas de medicamentos en lo que es el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, en el Ministerio de Salud Pública. Gracias al apoyo del Fondo Mundial se han destinado más de 138 millones de quetzales para atender a miles de personas que padecen de VIH. Saúl Pau, de AHF Guatemala, nos comenta. Otro problema en que este país y este Estado no ha tenido la capacidad de respuesta. De lo que estamos hablando, de 23 mil personas que han sido tratadas en el tema de tuberculosis, que en este país cerca de 1.5 millones de personas han sido beneficiadas con el programa de prevención en el tema de malaria. Es decir, que estamos hablando casi aproximadamente de más de 1.600.000 personas guatemaltecas, y que es emergente y que es urgente. Los fondos deben ser aprobados antes del 30 de mayo. Sin embargo, esta quincena los congresistas se irán a un receso, por lo que la vida de estos millones de personas corre en peligro. Sí, los señores diputados que ya se van de receso o se van de unas cortas vacaciones, y el no aprobarse, estamos poniendo en riesgo la vida de más de 1.5 millones de ciudadanos guatemaltecos, muchos de ellos niños, jóvenes y mujeres, de las cuales estamos haciendo el llamado que es de forma urgente. Anualmente se necesitan más de 93 millones de quetzales para atender a personas con VIH, tuberculosis y malaria. La mayor parte de fondos es otorgada por la comunidad internacional, ya que el Estado no tiene la capacidad para otorgarlos. Más noticias en Contacto Sur. La crisis que se cierne sobre la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, se agravó hoy con una decisión de la Fiscalía que pide investigar al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, a tres ministros y a otros 27 políticos por los escándalos en Petrobras. Rousseff, quien en la semana próxima puede ser separada de su cargo si el Senado abre un juicio político en su contra, sumó hoy una nueva y preocupante situación que complica los escenarios en Brasil. Se abre esta investigación contra Lula Ignacio da Silva, que según las últimas encuestas y sondeos en Brasil goza de popularidad, y si las elecciones fueran en los próximos días, Lula Ignacio da Silva podría ser seleccionado como presidente de este país. La Fiscalía solicitó al Tribunal Supremo que indague el padrino político y el antecesor de la mandataria y de los actuales ministros de la Secretaría de la Presidencia, según informes textuales de prensa que están saliendo en este momento. Sin embargo, sectores populares y movimientos sociales han continuado manifestando en Brasil para denunciar que se trata de un golpe de Estado y una acción para desestabilizar al país, tanto debilitar a Dilma Rousseff como a Luis Ignacio Lula da Silva. Y en Ecuador, los periodistas han reflexionado sobre la cobertura del terremoto que afectó este país. Hay algunas reflexiones que vamos a compartir con ustedes de un trabajo que preparó nuestros asociados de la red Corape. El periodismo ecuatoriano recuerda el Día Mundial de la Libertad de Prensa de una manera distinta. Tras el terremoto del pasado 16 de abril para los periodistas, este hecho representó el reto más fuerte de sus vidas. Narrar el dolor, las pérdidas humanas y los daños fue una labor compleja. Luis Barreto, periodista de Radio Alfaro de Manabí, nos relata que fue una tarea ardua y angustiosa. Sin embargo, el principal trabajo de un medio de comunicación fue informar y orientar a los damnificados de las zonas afectadas, así nos dice Luis. Sí, dimos la ayuda en cuanto a orientación a las personas que venían de, los hermanos que venían de otras provincias, que llegaron acá a Manabí, con ayuda, donde estuvimos orientándole a dónde podían ir, con quiénes podían hablar. De esa manera vivimos esta experiencia también positiva, tanto amable como positiva, y hicimos algo, compañero, por nuestros hermanos manabitas en aquel día, y no han dejado latir todavía los corazones, y todavía se siente, compañero, todavía se siente la nostalgia. Nosotros como reporteros sentimos todavía la nostalgia de cómo ha quedado nuestra provincia en los diferentes sitios donde estuvimos. En la provincia de Esmeraldas, Segundo Zambrano, comunicador de Radio Antena Libre, nos relata que los hechos que marcaron su vida fue ver a personas sin hogares, sin alimentos y la desesperación en sus rostros. Para Segundo, uno de los obstáculos fue conseguir información a pesar de la restricción de ciertas instancias estatales y de la seguridad en los sitios que sufrieron daños. Los micrófonos de Antena Libre siempre estuvieron a disposición de la ciudadanía. Aquello que tiene que ver a la capital provincial se logró hacerlo sin ninguna dificultad. En ciertas instituciones que no querían dar información, como el MIES, que era el Centro de Acopio General, la Gobernación, pero ya yendo al lugar de los hechos que ocurrió allá en el Cantón Muise, allá un poco se imposibilitó la llegada, porque los militares y la policía en ese instante, hablamos del día domingo, no permitió que llegásemos hacia el lugar de los hechos, donde... Interesantes las reflexiones de los periodistas de Corape durante la cobertura del terremoto. Hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Ale, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.